aprendiendo a volar, un juego de barrilete pintando el horizonte, el fuego de la memoria encendiendo libertades. Hola, soy Rosalía Pellegrini, formo parte de la Coordinación Nacional de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, UTT, y nosotras y nosotros estamos en contra de la ley de semillas que se está proponiendo en este momento en el Congreso. Están debatiendo de espaldas al pueblo, están debatiendo de espaldas a los campesinos, campesinas, agricultores y agricultoras, que defendemos la vida, que estamos en contra de patentar la vida y que también estamos sufriendo las consecuencias del paquete tecnológico que esas mismas corporaciones que hoy están presionando para que salga esta ley en Argentina vienen oprimiendo a los pueblos que producimos alimentos, determinando estos paquetes tecnológicos a precio dólar, inalcanzables, que nos envenenan y que nos generan dependencia. Entendemos que el avance de la ley de semillas además va a fortalecer estos monopolios y que la decisión sobre qué producir y cómo comercializarlo siga estando en manos de las multinacionales. Ese era uno de los spots que se están difundiendo para tratar de frenar esta ley Monsanto Bayer de semillas. Y estamos en comunicación con Carlos Vicente de Biodiversidad y de Graín. Y queríamos, bueno, sabemos que hoy finalmente no se trató en diputados esta ley, pero ¿qué es lo que está en juego, Carlos, en este debate? Bueno, en primer lugar, como bien decía Rosalía, es el modelo de agricultura y nuestro modelo de alimentación, y lo concreto es que las corporaciones están avanzando sobre nuestra alimentación de una manera dramática. O sea, hay que ir a comprar un supermercado para ver dónde hay comida. Estoy viendo uno aquí enfrente y digo, ¿dónde hay alimentos? Y casi no se ven alimentos, uno ve productos envasados. Y bueno, la base de la alimentación son las semillas, y por lo tanto ellos tienen muy claro que controlar las semillas es controlar toda nuestra alimentación. Y lo que la estrategia que tienen, además de comprar empresas, hoy día 4 empresas controlan el 60% del mercado de semillas del mundo, además de crear transgénicos, que son otra manera de controlar la agricultura, es las leyes de semillas. Y estas, aunque parezca una locura para los que nos escuchan, implican decir que una empresa puede ser dueña de una semilla, ¿no? Que puede tener monopolio sobre la semilla y quien quiere usarla tiene que pagar por eso. Y esto, esta aberración ya existe. En Argentina la ley de semillas lo permite. Lo que ahora están buscando es que no solo son dueños de las semillas y que quien quiere sembrar tiene que pagarla, sino que cada vez que guarda semilla para volver a sembrar, tenga que declarar cuánto guarda y pagar regalías. O sea, garantizar un negocio en el que la corporación vende una vez la semilla y después de 15 años cobra regalías cada año por la multiplicación de esa semilla. Sí. Entonces, ¿las razones para decirle no a la ley de semillas? Bueno, la primera es esta: las semillas son una creación de los pueblos. O sea, no hay ninguna semilla que haya creado una corporación. Las semillas las crearon campesinas y campesinos y trabajaron 10.000 años para eso. Todas las semillas que hoy nos alimentan. Hoy día se aparece Monsanto diciendo, tengo una semilla mejorada, y se le otorga el monopolio. Entonces, la propiedad intelectual sobre las semillas, esta aberración del derecho de obtentor, es algo que tenemos que rechazar de plano. Pero en este caso es mucho peor, porque lo que quieren es dejar presos a los agricultores de pagar regalías cada año. O sea, es ser esclavo de la corporación, y cada vez que vuelvo a sembrar, incluso habiendo tenido una mala cosecha, lo que guardo como semilla lo tengo que declarar y pagar regalías, aunque sea el 100% de la cosecha. Entonces, esto es, digamos, un atropello a la agricultura. Y bueno, por eso, y por suerte, desde un espacio que es el Foro Agrario por un Programa Agrario Nacional, que está autoconvocándose desde decenas de organizaciones para el 7 y 8 de mayo, es que hemos salido a cuestionar esta ley, pero además ayer las compañeras y compañeros de los movimientos campesinos se pasaron el día en la Cámara de Diputados presionando a los diputados, explicándoles qué significaba la ley, y esta es la principal razón por la que la ley no llegó al recinto. O sea, Cambiemos, que es el impulsor y que es quien sacó el dictamen de comisión, el único voto que logró el dictamen de comisión el año pasado fue el de Cambiemos, estuvo trabajando y operando sobre legisladores, sobre todo del Frente Renovador, a los que esperaba torcer la voluntad, y bueno, las compañeras y compañeros que estuvieron ahí peleando, los medios de difusión que acompañaron, la sociedad que está empezando a tomar conciencia, lograron que hoy no se trate esta ley, porque hasta ayer a la noche el deseo de Cambiemos era meterlo hoy en el recinto y aprobarla, ¿no? Carlos, estás hablando de las organizaciones fundamentalmente campesinas, que son las que están haciendo tanto las movilizaciones como el trabajo de lobby en el Congreso, y una se pregunta ¿por qué las organizaciones populares urbanas todavía tienen tan poca conciencia de lo que significa la privatización de la semilla, el manejo de esta propiedad por parte de cuatro corporaciones? ¿Qué relación tiene esto con la soberanía alimentaria? ¿Y qué pasa cuando cruzas la calle y te metes al supermercado que tenés enfrente, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en un proceso de transformación. La Alianza Campo-Ciudad es una decisión que las organizaciones campesinas tomaron ya hace casi una década y que se está construyendo en Brasil junto a sindicatos, en Argentina también junto a sindicatos y organizaciones populares. Creo que hay una distancia entre quienes viven en las ciudades y están acostumbrados a decir el alimento lo compro en el supermercado y quienes están en contacto con la tierra. Pero lo que debe saber cualquier persona que va a comprar a una verdulería es que cada uno de esos productos es producido, la mayor parte, por trabajadores rurales, por productores familiares, por campesinos, campesinas, pueblos originarios. Ellos producen el 70% de los alimentos. Y como bien lo demostraron los compañeros de la UTT y las compañeras de la UTT con los feriazos, es muy claro que la mayor parte de la ganancia de ese precio, que a veces nos parece exorbitante, no se la quedan los campesinos y campesinas, sino que se la queda el intermediario, ¿no? Entonces, algo está cambiando, y lo central es que se sepa que las semillas marcan todo lo que comemos, marcan el precio de lo que comemos, marcan la calidad de lo que comemos, marcan la posibilidad de tener acceso a alimentos. Entonces no es un tema rural, no es un tema del campo, no es un tema campesino, es un tema en el que cada día tienen que estar más involucradas las organizaciones de la ciudad. Y pensando en los desafíos de la soberanía alimentaria, ¿no? Y su relación también con la semilla, pero no solo con esto, ¿qué propuestas están hoy en curso, en desarrollo, que nos permitan pensar como parte de un programa más integral y complejo de reforma agraria estos temas de la lucha contra el modelo del campo vinculado a los agrotóxicos y a los negocios del capital? Bueno, creo que hay un camino que es el de la resistencia, que es inevitable, o sea, hay que resistir las fumigaciones, hay que resistir el avance del agronegocio en los territorios, hay que resistir los desmontes, y esa es una de las partes que es vital, es decir, no a Monsanto en todos, y a Bayer Monsanto en todos sus aspectos. Y el otro es este en el que, por suerte, como digo, me parece maravilloso y creo que, estoy seguro que ustedes van a estar acompañando, el hecho de que la mayor parte de las organizaciones campesinas, de trabajadores rurales y muchos organismos, ATE, por ejemplo, está participando de este foro por un programa agrario nacional, nos encontremos en unidad, es un avance muy significativo y está muy clara la base, la plataforma básica que es, como vos bien planteaste, la soberanía alimentaria, la reforma agraria integral y popular para que la tierra esté en manos de quienes producen los alimentos, las semillas en manos campesinas y un modelo de producción de base agroecológico. O sea, no hay ninguna duda de que hoy sabemos que se puede producir sin químicos, sin venenos, sin transgénicos, y esta producción agroecológica campesina ya es una realidad para miles de productores. Y bueno, este 7 y 8, justamente la idea va a ser elaborar un programa para no solo decir, bueno, existe esta posibilidad, sino decir, bueno, tenemos este programa que estos cientos de organizaciones estamos proponiendo y que va a ser, tiene que ser el camino para alimentarnos en el futuro. Bayer, Monsanto no nos van a alimentar, el hambre va a seguir profundizándose y la alternativa, la posibilidad revolucionaria realmente es la de escuchar las voces de quienes históricamente, como digo, desde hace 10.000 años vienen produciendo los alimentos que alimentan a toda la humanidad. Última pregunta, cuando vos hablas de Bayer o de Bayer, ¿estás hablando de ese que si es Bayer es bueno? Bueno, es que si es Bayer es Monsanto, ya para los que no lo saben, Bayer compró a Monsanto, pagó 63.000 millones de dólares, está desapareciendo lamentablemente para ellos, pero felizmente para nosotros, porque ha habido dos juicios en Estados Unidos en los que Monsanto, o sea Bayer, fue condenado a pagar multas de 80 millones de dólares a dos personas afectadas por el glifosato, ese herbicida que en Argentina se usa en 200 millones de litros por año, más de 200 millones de litros por año, y tiene Bayer, Monsanto, en Estados Unidos 11.000 juicios de ese tipo. Sus acciones están cayendo, están despidiendo gente, y aquí en Argentina, lamentablemente, seguimos alegremente repitiendo si es de Bayer, es bueno, y seguimos usando de manera criminal el glifosato en todos los territorios, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos Vicente. Un abrazo y seguimos en alerta porque el proyecto hoy no pasó, pero van a volver a intentarlo, ¿no? No tenemos ninguna duda de que lo van a volver a intentar. Siguen tratando de comprar diputados, siguen presionando a la Federación Agraria Argentina, cuyas bases resistieron y ayer sacaron un comunicado diciendo que no querían la ley de semillas, a pesar de que la dirección, que es muy afín a Cambiemos, estaba dispuesta a negociarlo, así que desde ahí, desde las bases, desde las raíces, desde la tierra, vamos a seguir diciendo no. La próxima instancia puede ser el 8 de mayo, así que gracias por acompañar, como siempre, Claudia, y los mantenemos al tanto. Un abrazo. Un abrazo grande. Diego Montón, del MNSI, de la Vía Campesina, de la provincia de Mendoza. Y decimos no a este nuevo intento de Macri de privatizar las semillas, porque sin semillas campesinas no hay soberanía alimentaria. Recientemente Naciones Unidas adoptó la Declaración de los Derechos Campesinos en la Asamblea General de las Naciones Unidas y uno de sus artículos establece el derecho de los campesinos, de las campesinas, al acceso a la semilla, al acceso a la biodiversidad genética y a la utilización de semillas criollas. Por lo tanto, esta nueva arremetida del gobierno de Macri está yendo incluso contra las propias resoluciones de Naciones Unidas que intentan establecer cuál es la dirección para lograr terminar con la crisis alimentaria en todo el mundo. Vuelve a demostrar ser un directo representante del agronegocio y del poder terrateniente de la Argentina, y sus medidas están muy lejos de lo que necesita el pueblo argentino, sino solo en función de maximizar el lucro de los grandes bancos, del capital financiero y de las transnacionales vinculadas a la agricultura. Por eso vamos a dar batalla a este nuevo intento de imponer una ley de semillas al servicio de las corporaciones. Tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor. Y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.

Estábamos escuchando a Los Jaivas, una canción muy conocida, pero antes era las palabras de Berta Cáceres, cuando al recibir el premio Goldman estaba alertando a la humanidad sobre lo que se estaba haciendo al destruir esta casa común, y este fue el tema que fuimos trabajando a través de distintos testimonios y diálogos. Vamos a ir a la tanda y todavía seguiremos hablando de la defensa de cuerpos y de territorios. Aprendí a volar, pero estando con mi marido igual, no me manda, así que todo bien. Vuelo igual, aunque no me mande, así que hace muchos años que he venido. Aprendiendo a volar. Un programa en movimiento.